campesino. Soy campesino, trabajo en estas tierras por un mínimo salario. Bajo el sol mi sudor hace rico a un empresario. Soy campesino el que pone. ¿Por qué si en Chiapas se produce la electricidad, los recibos llegan tan caros? Se preguntan durante la marcha en la ciudad de Tonalá, integrantes del Frente Cívico Tonalteco, en resistencia contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. En el marco de las protestas contra las reformas neoliberales y el 77 aniversario de la expropiación petrolera en México. La gran ciudad, campesino, que no tiene lugar dentro de la educación privada, el de la piel discriminada. Soy campesino en una tierra independiente que no ha sido liberada. El Frente Cívico Tonalteco, integrante del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, la CARCH, se manifiesta este día en Tonalá en el marco de la movilización convocada por el Magisterio Democrático y organizaciones en resistencia. Libertad sobre poder, tenemos la ventaja. Ellos están arriba, pero todo lo que sube baja. Soy campesino, el del barrio. Desde la cabecera municipal, el Frente Cívico deja claro su rechazo a los medidores digitales de luz que la CFE nos quiere imponer. Los también adherentes a la Sexta se solidarizan con normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y las comunidades autónomas zapatistas hostigadas por el gobierno federal. El que dibuja el horizonte con paisajes y matices, campesino, el que madruga, pero que nadie ayuda. Durante su recorrido por las principales calles de Tonalá, los también integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil pasan por el mercado municipal, la presidencia y las oficinas de la CFE. Su exigencia por tarifas justas de luz es apoyada por los habitantes de la zona costa. Una vez frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, exclaman un contundente "ya basta" por los excesivos cobros del servicio de luz y dejan claro que seguirá su oposición a las reformas neoliberales que dañan el patrimonio de los mexicanos. Durante este día también se realizaron protestas en Tuxtla Gutiérrez, donde el Magisterio Democrático cerró temporalmente las instalaciones de Petróleos Mexicanos, Pemex. Tonalá, Chiapas, 18 de marzo. Informó Radio Pozol.